Muy buenos días, amigos. Les saluda la profesora Mildred Cortés desde su programa desde la EEA. Amigos, y hoy estoy bien contenta porque estamos trabajando con los estudiantes del Colegio de Ciencias Agrícolas, que es uno de nuestros objetivos en el Colegio de Ciencias Agrícolas, el área de la docencia, la parte académica. Hoy tengo el gusto de tener conmigo al estudiante futuro agrónomo Anderson Martínez Rodríguez. Buenos días, Anderson. Buenos días, Mildred. Gracias por el espacio y por la oportunidad y saludos a todos los oyentes. Sí, para mí es verdaderamente un placer tenerte aquí, y Anderson es el presidente de la Asociación de 5 Días con Nuestra Tierra, y ellos están planificando la actividad cumbre, que es la actividad de AgroPlog. Vamos al punto, Anderson. ¿Qué es esta actividad? ¿Qué es AgroPlog? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver. ¿Qué es AgroPlog? Seguro que sí. AgroPlog es una nace como tal de esta necesidad de la comunidad estudiantil de ciencias agrícolas, específicamente de los miembros afiliados a la asociación, de crear algún tipo de espacio dentro de lo que sería nuestra facultad para poder exponer los programas y los departamentos y los ofrecimientos académicos, tanto los bachilleratos o lo que serían las concentraciones menores, ¿verdad? Dentro del espacio que había. Y ya como tal, cuando la asociación reinició sus labores, se creó el primer AgroPlog, que fue en el Mezaní, el segundo, que fue en los predios aledaños de lo que sería el Mangual, y actualmente pues la tercera edición de este proyecto sería, ¿verdad?, bajo mi cargo, sería específicamente en los predios también aledaños al Mangual. Pero sí, como tal, AgroPlog nace de esa necesidad de querer exponer nuestros programas y enorgullecer a nuestra facultad dentro de y poder decir que somos de Piñero. Sí, te pregunto, ¿tienen fecha para este evento? Sí, ya el evento fue totalmente aprobado con el rector y fue trabajado. La fecha oficial de lo que sería este evento sería del 27 al 29 de marzo, sería un jueves, viernes y sábado. Jueves con horario de 8 a 4, viernes y sábado sería de 8 a 7. Sí, así que amigos, ya saben, tienen que poner en su calendario esta fecha, porque en este evento se presentan trabajos interesantes de los estudiantes y los resultados de lo que ellos están haciendo como su práctica estudiantil, ¿cierto, Anderson? Correcto. Adicional a poner los ofrecimientos académicos, vamos a tener diversas exposiciones de proyectos de maestría, en específicamente el campo de agronomía, horticultura, proyectos de maestría en el edificio de cita de ciencia y tecnología de alimentos. Vamos a tener degustaciones de posibles productos que se van a continuar desarrollando a medida del paso del tiempo. Vamos a tener exhibiciones también de lo que sería el Departamento de Ingeniería Agrícola. Vamos a contar con diversas innovaciones en que se están trabajando a través de nuestra facultad, y este es el espacio perfecto e idóneo para poder hacerlo. Ese es el propósito de la actividad y ese es nuestro norte. Ok, también va a haber venta de plantas, me imagino, de alimentos. Pues realmente la actividad tiene un enfoque educativo. Este año decidimos ya básicamente quizás restringir la cantidad de ventas. Vamos a enfocarnos más en la parte educativa, de exponer los departamentos. Queremos captar a ese estudiante de escuela superior que está próximo a entrar al colegio, sí, próximo a entrar a tomar esta gran decisión de escoger una buena carrera universitaria que lo encamina a un buen futuro. Entiendo que el colegio, la Universidad de Puerto Rico, es un buen espacio para esto. Así que ese es el norte de nosotros, ¿verdad? Aparte de exponer los programas, es atraer ese público. Si vamos a tener artesanos, limitamos el espacio este año a 20 artesanos, 10 de ellos siendo parte del colegio, estudiantes. Los otros 10 serían parte de lo que sería el público externo, la comunidad de fuera de la universidad. Pero sí. Nuestro enfoque este año básicamente es la exposición de lo que hacemos aquí en el colegio y de lo que con orgullo durante años hemos construido. Pues sí, mira, me parece fantástico ese giro que se le está dando a este evento, porque eso entonces permite que uno se enfoque en los estudiantes de escuela superior, de escuela intermedia, que vayan teniendo información que ofrece el Colegio de Ciencias Agrícolas, ¿verdad? ¿Cuáles son las carreras que pueden estudiar aquí y la verdad es que necesitamos que más puertorriqueños se dediquen, se dirijan sus estudios profesionales a las ciencias agrícolas, porque hay un lema bien común que sin agricultura no hay comida y es cierto. Y además nuestros egresados pueden trabajar en múltiples empleos profesionales bien remunerados, ya sea como agroempresario o para prestar servicios en diferentes entidades. Así que me parece un giro bien positivo y yo creo que un poco más manejable, más tiempo para dedicarle a los visitantes por parte de ustedes. Sí, no, 100%. Esa es la meta que nosotros tenemos ya con las primeras ediciones de este concepto, pues se logró. Espero que con esta tercera no sea la excepción. ¿Verdad? Y el nombre mismo lo dice, AgroPlug, que es conectar a las personas con la agricultura. Nosotros específicamente en base a ese término logramos estipular nuestro lema para este año, que es conectando generaciones a través del conocimiento. Entiendo que la agricultura no solamente se limita a la siembra, sino se limita a lo personal, a las conexiones que tú puedas tener con la sociedad y cómo tú puedes aportar a ella. Así que esa es nuestra meta, que muchas más personas o estudiantes en este caso se involucren, se desenvuelvan y entiendan la importancia de la agricultura y que no solamente el jibarito de campo se dedica a sembrar ñame o a sembrar tubérculos o yautía, sino que también trasciende a todos los días, que ese agricultor forma parte de los tres platos que comemos durante, ¿verdad?, nuestra estadía en esta tierra diariamente. Así que esa es nuestra meta. Entiendo que es una buena oportunidad, es un AgroPlug, que es más que una feria educativa para el público, también nos enfocamos en el taller de liderazgo. Actualmente la asociación tiene y cuenta con 60 miembros, dentro de ellos la mayoría va a estar trabajando con lo que sería la feria educativa, pero los demás están en búsqueda de ese espacio de crecimiento y de liderazgo. Así que esta asociación, aparte de esa actividad que es la actividad cumbre de nosotros, también nos enfocamos en el desarrollo de líderes, que básicamente es lo que fomenta la Facultad de Ciencias Agrícolas. Sí, yo creo que es una oportunidad magnífica también para crear conciencia sobre la importancia que tiene el sector productor de alimentos para nuestro país y para cualquier país, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho, yo creo, con la dignidad de uno como país, como pueblo, poder uno proveerse, si no la totalidad de los alimentos, gran parte de los alimentos. Así que yo creo que es bien importante. Y te pregunto, Anderson, ¿van a estar invitando a diferentes escuelas superiores que asistan a este evento? ¿Es eso parte de los objetivos de esta feria, de la organización? El AgroPlug va a ser obviamente promocionado para que participe la comunidad universitaria, no solamente se limite a nuestra facultad o a nuestro colegio, que participen las demás facultades de lo que será el recinto universitario, pero sí. Nosotros ya estamos trabajando un plan estratégico para traer a escuelas a nuestro campus, para que puedan verlo, tanto escuelas privadas, públicas, homeschoolers o cualquier tipo de impartición académica que se le brinde a la comunidad de Puerto Rico, y ese va a ser nuestro acercamiento a esas escuelas, a esos niños que, como comenté, no solamente se limita a las personas que están en high o en escuela superior, sino a cualquier niño que desde pequeño tenga el interés en formar parte de lo que sea la agricultura y de cómo esto puede cambiar su vida. Esa es la idea o el concepto o la meta que la asociación conjunto con este servidor tiene. Sí, me parece fantástico que tiene un propósito bien importante y yo estoy segura de que cuando lleguen estos jóvenes y estos niños allí se van a enamorar de lo que es la agricultura. Anderson, tú con ese liderato que tú tienes, no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos digas cuál es tu departamento, cuáles son tus metas, ¿verdad? Para que la gente sepa todas las cosas en las que uno puede pensar cuando está estudiando agricultura. Seguro que sí. Actualmente estoy en mi quinto año de bachillerato de agronomía con una concentración en menores recursos naturales. Mis metas dentro de la asociación y fuera de la asociación es esto lo que estoy comentando. Yo quiero crear un cambio positivo en la sociedad de Puerto Rico, en mi entorno, en la juventud específicamente. Muchas personas quizás digan que la juventud es el futuro del país. Yo pienso distinto. Yo pienso que la juventud es el presente de este país. Así mismo. Y creo que ese es mi deber o mi compromiso, tanto con la facultad o con el bachillerato que estoy estudiando o con mi meta en la vida. Y es crear o quizás aportar un cambio positivo en impactar a esos jóvenes que sepan, que conozcan, que se desenvuelvan en esto de la agricultura y no solamente en ellos, sino en cualquier rama que ellos quieran ejercer. Pienso que un líder es alguien que forma otros líderes y ese es mi propósito en esta vida y en la universidad y en mi carrera. Yo creo que está muy bien enfocado, así mismo es. Uno tiene que trabajar para que detrás de uno vengan otros líderes que tomen la batuta y esto tenga una continuidad infinita, porque para eso tenemos que trabajar. Y te quería comentar, ¿verdad?, que en mi trabajo como catedrática y como investigadora de la Estación Experimental Agrícola, tengo mucha relación con los agricultores y he podido observar que cada vez hay una nueva generación de agricultores que también son agrónomos, que han optado después de graduarse del Colegio de Ciencias Agrícolas de ser sus propios jefes, de tener sus propias empresas agrícolas, y muchos de ellos son muy exitosos y con una gran satisfacción personal, porque me parece que eso es bien importante también, ¿verdad? Que lo que tú hagas profesionalmente te dé satisfacción y que vayas detrás de tu sueño, detrás de tu vocación. Y tengo muchos amigos agricultores que realmente se sienten altamente satisfechos y exitosos porque tienen el conocimiento, tienen el trasfondo académico y eso lo han llevado a que sean las herramientas que utilicen para el desarrollo de su empresa. Así que yo creo que Ciencias Agrícolas tiene un rol determinante en el futuro de Puerto Rico. Eso es así, ¿no? La facultad es espectacular. Yo realmente desde pequeño crecí en un entorno agrícola. Mi abuelo actualmente tiene 93 años, pero cuando yo fui, ¿verdad?, criado en ese entorno, recuerdo ir a la finca con él, trabajar los plátanos, los ajíes dulces, las patatas. Y desde ese entonces empezó mi amor por esto. Y al llegar a la facultad, ¿verdad?, lo único que se sabía de agricultura en Puerto Rico era en el colegio, así que decidí aplicar allá y encontrarme con ese entorno fue algo maravilloso. Es maravilloso. Los profesores de verdad que son súper buenos y no solamente eso, lo que se enseña en la Facultad de Ciencias Agrícolas es algo que trasciende generaciones, que te conecta con otros profesionales, no solamente en el campo agrícola, sino en otras ramas. Y ese tipo de Exactamente. experiencias es lo que yo, ¿verdad? Tanto este servidor como los demás miembros de la asociación tienen como meta y es exponer eso a que la gente sepa que el Colegio de Ciencias Agrícolas es esto, es esta familia que trasciende y que promueve un cambio positivo a través de la agricultura. Definitivamente, y que las futuras generaciones entiendan que la agricultura es una opción, es una Correcto. alternativa real. Así que antes de finalizar, nuevamente, que va a estar al lado de... Del Coliseo Rafael Amanguara, al lado de los predios aledaños. Ahí va a estar Agroplug esperando por ustedes con mucha información, con visuales y con nuestros compañeros estudiantes, llevándole la información que ustedes deben tener sobre el potencial tan grande que tiene la agricultura de Puerto Rico. Estoy mal. Anderson, pues muchas gracias, un placer haber estado contigo, pero si alguien se quiere comunicar contigo, si alguien escucha este programa, algún maestro de alguna escuela y quiere hacer alguna coordinación, ¿con quién se comunican y cómo? Seguro nos pueden comunicar se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, Asociación Estudiantil 510 en nuestra tierra en Facebook. De igual forma en Instagram, ya estamos en proceso de abrir otras redes sociales como LinkedIn para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y trabajar lo que sería algún tipo de visita o participación en este evento. De igual forma, si desean contactarse a mi carácter personal, mi email institucional es anderson.martinez1@upr.edu. Cualquier cosita, las órdenes de la comunidad estudiantil y de cualquier servidor público que le haga falta ayuda de parte de este servidor. Muy bien, muchas gracias amigos y ya ustedes saben, aquí el compañero les acaba de presentar las diversas formas de cómo se pueden comunicar con la asociación para cualquier coordinación, cualquier duda, cualquier aclaración. ellos están a la orden de todos ustedes. Así que Anderson, mucho éxito en este evento, que haya mucho más, muchos más después de este. Quedamos a la orden y espero saludarlos ese día allí y disfrutarme el éxito que va a tener Agloprop en marzo. Así que muy buenos días, amigos. Si ustedes recuerden que siempre estamos a sus órdenes para tratar temas que tienen que ver con la agricultura de nuestro país, con la investigación que se realiza, con los recursos naturales y el medio ambiente. Anderson, nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Ya.